hermoso. Ponte pie, pirin, pom, pom, pom, pom, ponte pie. Bueno, pues ya sabes lo que significa esta sintonía. Ha llegado el momento de las nuevas tecnologías. Ha llegado el momento de Norberto Polo a Radio Cajar. Norberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, un día más. Después de un pequeño descanso que hemos tenido por vacaciones y también, por otro lado, por algún intervalo que ha habido ahí por medio, pero bueno. Extraño, pero bueno, aquí estamos de nuevo, con muchas ganas de hacer radio, muchas ganas de contaros historias relacionadas con las nuevas tecnologías, con internet, con Guadalinfo. Y con el software libre, y, muy importante. Por supuesto, y como bandera el software libre. Siempre, hoy tenemos también otras noticias de esas que me gustan a mí sacar de ahorro económico. Uh-huh. Y bueno, antes de empezar, Enrique, me gustaría mandar un saludo al más puro estilo Radio Fórmula al hogar del pensionista y a Paquitines, que sé que nos escuchan desde el hogar del pensionista y me han dicho, bueno, a ver si por lo menos mandamos un saludo por lo menos al Paquitines, ¿no? Ahí queda. Muy bien. Así que, y me gusta que escuchen este programa porque la informática, las nuevas tecnologías, evidentemente tienen que tocarlas todos los extractos sociales de tanto jóvenes como mayores. Incluso yo te diría más, los mayores con más importancia casi que los jóvenes, que lo tienen ya al alcance de las manos y les resulta muy, muy fácil, ¿no? De hecho, el Centro Guadalinfo, una de sus características más importantes es darle ese apoyo, ¿verdad? A esas personas que por circunstancias de la vida no han podido acercarse hasta las nuevas tecnologías, hasta casi la edad de la jubilación, incluso más avanzado, ¿verdad? Efectivamente. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una actividad que es la creación, un trabajo que estamos realizando con asociaciones del pueblo, y una de las primeras que se ha puesto en marcha ha sido el Club Petanca Cajar. Uh-huh. Que son gente mayor y bueno, se han puesto las pilas de una manera increíble, que ya tienen blog propio. Qué bien. Y en eso estamos trabajando, así que muy ilusionados con este tema. Pues sí, ganamos por partida doble, porque por un lado las instalaciones de Petanca, las pistas que están ubicadas en la plaza Don Ángel Rejón, me ha venido a última hora a la cabeza. Funcionan bien, ya nos lo decía Alfonso, nos lo decía Juan Antonio, y por otro lado también en las nuevas tecnologías y en los blogs, que es la nueva manera de comunicarse, están ya al alcance de todo el mundo. Efectivamente, una forma muy fácil, muy muy fácil de dar información sobre sus actividades y además poder ponerse en contacto con otras asociaciones de petanca y con otros clubes. Y además de una forma facilísima y al alcance de todos. Así que están muy ilusionados. Tengo un grupillo de 3 o 4 que están ahí trabajando con el blog. Ya os diremos próximamente la dirección para que la visitéis. Muy bien. Y si quieres, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sería el contenido de este programa de hoy, del programa relacionado con nuevas tecnologías. Vamos a hablar de trucos fáciles para mejorar las contraseñas de uso cotidiano, que ya cada vez nos apuntamos a más y más servicios y decimos, ¿y cómo ponemos la contraseña? Ya no sabemos qué inventarnos, ¿no? Luego hablaremos de Skype, de llamar gratis a cualquier parte del mundo, muy interesante. Y cómo no, una de las noticias, como decíamos, relacionadas con el software libre. Y hoy nos vamos ahí hasta el gobierno brasileño, que ahorró más de 167 millones de dólares por usar software libre. Que tomen nota los políticos de nuestro y además, país. Estamos en un momento de la historia o de nuestra época con una crisis económica muy importante, y qué mejor manera que ahorrar utilizando software libre. Exactamente, y además dando libertades y muchas más cosas, aparte del monetario, ¿no? Uh-huh. Dentro de Música en la Red, hoy auténtica, hemos rescatado del olvido un clásico extrañísimo. Vamos a escuchar al famoso Joselito, ¿de acuerdo? Y una canción que le dedicó a Granada dentro de ese ciclo de canciones dedicada a Granada. El pequeño Ruiseñor, hoy en Radio Caja. El pequeño Ruiseñor. Y tiene más motes, ¿no? O más seudónimo. Uh-huh. Dentro de Enlaces de Interés, hoy os vamos a ofrecer lo último de Bob Dylan para que lo descarguéis, porque lo ha puesto para su fan. Lo ha colgado en internet de manera gratuita. De forma gratuita, efectivamente. Muy importante también. Y os diremos en dónde conseguir una de las últimas singles o canciones de Bob Dylan. Y dentro de Pinceladas de Software Libre, hoy nos vamos a extraer una noticia de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada, que últimamente estoy leyendo mucho sobre ello y estoy asistiendo a jornadas que dan ellos. Muy interesante lo que están realizando. Y vamos a hablar de nuestro queridísimo Ubuntu, bueno, bonito y barato. De acuerdo. Así que vamos al lío. Ese es el índice del programa de hoy, al que vamos a comenzar ya. Pues bien, para empezar, como decíamos, vamos a daros unos trucos fáciles para mejorar las contraseñas de uso cotidiano. En plan rápido, estas serían algunas de las ideas propuestas. Por ejemplo, una de las principales es no usar contraseñas obvias que todo el mundo usa, como 1, 2, 3, 4, QWERTY, que son letras que están seguidas, admin, el mismo nombre que el usuario, el de la novia, el de la mascota y cosas así. Eso descartado, eso no podemos usarlo. En general se recomienda no usar la misma contraseña en todos los sitios o servicios. Hay quien sugiere usar la misma para los sitios poco importantes y distintas para todos los demás. Eso, la cara es complicado, porque realmente aprenderse muchas contraseñas es muy complicado. Si la tenemos escritas por ahí, pues casi es peor, al fin y al cabo. Aunque te da una solución, hay una solución, y es que hay un truco de un tal Bruce Seiner que dice que, bueno, hacer las contraseñas importantes tan complicadas que no se puedan ni memorizar. Apuntarlas en un papel, que es lo que comentabas tú, y guardarlas en la cartera. Si pierdes la cartera, te vas a dar cuenta enseguida de que te han robado la cartera y rápidamente podrías intentar cambiar esa contraseña. Visto desde ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Estamos dejando pruebas del crimen, Norberto, en el momento también. Que estamos escribiendo la contraseña, y si la perdemos y no la conocemos, hemos perdido también todas las cuentas. No también. Sé yo dónde... Claro, ¿cómo recuperas esa contraseña? Por eso te digo que es complicado. Es decir, ya sabes que en todos nuestros oyentes también, que en cualquier momento, con nuestra dirección de correo electrónico, que es así, debíamos de conocerla y memorizarla en nuestra contraseña, en la mayoría de las páginas insisten en el recuérdame mi contraseña, ¿verdad? Y te mandan una un correo electrónico a tu mail diciendo cuál era el número de usuario y la contraseña, así que... Claro, hay formas de recuperar la contraseña, ¿te bastante refieres? Fácil, sí, pero bueno. Es un tema difícil, la verdad es que es un tema difícil, porque ¿quién se pone a recordar tanta contraseña? Quizás fuera un buen consejo, o al menos el que yo utilizo, es poner una contraseña, quizás no fácil, sino media o complicada, pero solamente tenemos que memorizar una y utilizarlo para casi todas nuestras cuentas. Nuestras cuentas, nuestros servicios, ¿no? No sé, yo cada maestrillo, como dicen, tiene su librillo, ¿no? Vamos a ver quién nos cuenta también, porque hay más opciones, como por ejemplo... inventarse una contraseña memorizándola por los movimientos de los dedos en el teclado sin mirar a las letras. Así que saldrá una cosa extraña y difícil de que se te olvide si logras memorizar el orden, ¿no? Y también otra opción, dentro de estos consejillos que os estamos intentando dar, es convertir en contraseña una frase que te guste usando una versión abreviada con sus iniciales. Por ejemplo, imaginaros, mi primer coche era un Volkswagen del 76. Pues sería algo así como MPCEUW76. Ajá, es fácil de recordar, claro. Exactamente, dentro de las iniciales. Y realmente dificilísima la contraseña que se obtiene. Es bastante compleja, incluso mezclando. Ya sabéis que si mezclamos números y letras, mejor que mejor. Y si mezclamos mayúsculas y minúsculas, mejor que mejor. Y si ya encima de todo le ponemos símbolos poco extraños, o bueno, símbolos como tipo asteriscos, con exclamaciones, cosas así, pues ya además mejoramos todavía más la contraseña. La cuestión es acordarse. Claro. Que yo aquí en Guadalinfo ya hemos tenido más de uno y más de dos que, claro, al principio dicen, sí, seguro que lo lográis, o sea, que seguro que no se me olvida, ¿no? Y mentira, al final sí, se terminan olvidando las contraseñas, ¿no? Bien, esta información la hemos sacado de Microsiervo. Vamos a seguir con más cosas. Ahora, los servicios de telefonía a través de internet, como Skype o Skype, como se les dice macarrónicamente, prometen cambiar radicalmente el panorama de las telecomunicaciones en los próximos años. Un estudio publicado hace unos días en Telegeography, una empresa dedicada a análisis del mundo de las telecomunicaciones, afirmaba que Skype fue durante el 2008 la empresa que más minutos de llamadas de teléfono internacionales había vendido en el mundo. Bastante interesante esto. Lo curioso es que Skype no es una empresa de telecomunicaciones, al menos no lo que tradicionalmente entendemos como una empresa de telecomunicaciones, ya que en realidad por lo que es conocida es por el programa del mismo nombre que permite hacer llamadas telefónicas y videoconferencias a través de internet utilizando un ordenador o ciertos teléfonos diseñados especialmente para utilizar este servicio. Aunque, bueno, desde esta misma semana también se puede usar desde el iPhone, a través de una conexión Wi-Fi y pronto también desde los dispositivos de BlackBerry, que es lo que usaba el dispositivo tan famoso que usa el presidente de los Estados Unidos de los americanos. El secreto del éxito de Skype está, aparte de haberse sabido vender muy bien, ya que tampoco es la primera empresa al haber ofrecido un servicio de este estilo, es que gracias a él se pueden hacer estas llamadas de manera gratuita, aunque en realidad su coste va incluido en el de la conexión a internet que se está utilizando. Esto quiere decir que cualquiera con una conexión con tarifa plana podría estar hablando literalmente todo el mes a través de Skype con sus familiares, amigos o también con contactos profesionales, incluso haciendo conferencias a varias bandas o videoconferencias por el precio, se supone, de tu conexión a internet, que eso ya cada uno paga lo que paga. Uh-huh. Aunque para ser justo también habría que sumar el coste de la conexión a internet del que también recibe la llamada. Bueno, claro. Ahí está. Pero bueno, es que en realidad, si nos vamos a poner así, habría que pagar también la luz de la conexión del ordenador en ese momento. En realidad no tiene mucho sentido, ¿verdad? Exactamente. Es como que estás dentro de lo que sería el coste del internet que tú usas habitualmente para miles de cosas aparte, ¿no? Bien, Skype, decimos que Skype permite hacer llamadas a teléfonos convencionales de los de toda la vida, y aunque este servicio tiene un coste adicional, por lo general es más barato que hacer la llamada a través de las operadoras de telefonía tradicionales. Son muy, muy baratas. Uh-huh. Estamos hablando de 0,02 céntimos el minuto sin establecimiento de llamada. Estamos hablando de llamar a países extranjeros, ¿verdad? No, sí, a países extranjeros o a España. Ya. A ellos les da igual que llame. Claro, en realidad la internet, el momento en que entra, ¿verdad? Es igual. Hombre, realmente las tarifas de Skype cambian respecto del nivel tecnológico que tenga el país. Vale. A ver. Sí. No le mismo llamar a Uganda que a Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente, porque las infraestructuras que tienen allí no tienen infraestructuras suficientes como para hacer esto de una forma fluida, entonces cuestan un poquito más caras, pero vaya a creerte que es una cosa brutísima. Tampoco es muy caro, pero sin embargo, por ejemplo, llamar a Francia, a Estados Unidos, a países desarrollados, vamos a llamarlo así, aunque no me gusta mucho esa palabra, sería de 0,02 céntimos. Hacer el cálculo es que no es nada. Uh-huh. Y bueno, yo he sido usuario de ese servicio y se hace como una especie de prepago, como si fuese un teléfono móvil de prepago. Y se le meten a lo mejor 10 euros, 20 euros, 15 euros. Y a mí me duró como un año entero. Le eché 10 euros, no me acuerdo si 10 o 15 euros. Y me duró un año entero haciendo llamada a México, que tuve que hacer. Y usándolo también a nivel de, como dicen aquí, a nivel de un teléfono normal, porque no tenía teléfono fijo. Claro. Así que bueno, es una buena opción. Hay que recalcar también la calidad de sonido que tiene respecto a otras plataformas. Podemos hablar sin ningún problema de las videollamadas o videoconferencias que se pueden hacer a través del Messenger de Hotmail, que al menos de audio andan regular. Sí, es verdad que Skype sí que funciona mejor. Se oye estupendamente bien, es una maravilla, ¿eh? Y además, si pagas, se puede decir, si hace una llamada a un teléfono fijo de algún país del mundo, mejor todavía se escucha. O sea, se escucha casi perfecto. Uh-huh. Realmente necesitas tener una buena conexión a internet, ¿eh? No te vale con un modem antiguo y una conexión pero de bueno, tornilla. Casi podemos decir. Casi todo el mundo. Uh-huh. Perfecto, pues damos unas pequeñas pinceladas sobre este tema más. Este tipo de servicio es conocido como voz sobre IP. ¿De acuerdo? VoIP, por su sigla en inglés, y aprovecha la potencia, como decíamos, de los ordenadores y dispositivos electrónicos actuales para digitalizar la voz, convertirla en datos, de una forma similar a como el sonido se almacena en un CD de música, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos, y transmitirla a través de internet y convertirla de nuevo en sonido al llegar a su destino. Skype, como decíamos, funciona en un ordenador, en teléfonos especialmente diseñados, como decíamos también en un iPhone, o en algún aparato parecido, podríamos decir como los pequeños ordenadorcitos estos, que los teléfonos estos modernos que hay ahora, ¿no? Esto quiere decir que este tipo de sistema es cada vez más fácil de utilizar y cada vez más popular para su uso doméstico y empresarial. Ojo, donde el ahorro de costes puede ser muy considerable. Así que las operadoras tradicionales están empezando a verle la orejilla al lobo. Habría que distinguir quizás, Norberto, las dos maneras que hay de comunicarse por Skype. La manera gratuita o freelance, como la llaman, ¿verdad? Que es de ordenador a ordenador. Exacto. Pero claro, tendríamos que tener siempre el ordenador encendido, el programa inactivo y los altavoces funcionando para escuchar que nos están llamando, ¿verdad? El ring ring. Exactamente, que además que suena así. Sí. Pero por otro lado, también está la versión de pago, que ya decías que es una manera prepago de comprar una tarjeta que sale la llamada súper barata, y ahí se puede llamar desde el ordenador o desde cualquier teléfono conectado. De forma IP también, ¿verdad? Es que existen teléfonos especialmente diseñados para usar Skype, y es que son como son USB, se enchufan al teléfono y tienen aspecto de un teléfono normal y corriente. Uh-huh. Y tú pues, marcas como si fuese un teléfono normal y hablas normal y corriente, es curiosísimo. O si no, por igual, por los altavoces, por el micro y haciendo la llamada normal y corriente, marcando el ratón, claro. Lo único más especialillo que hay que hacer es que, como es a nivel internacional, hay que poner, si es España por ejemplo, hay que poner el prefijo +34 o el que sea. Pero bueno, eso está al alcance de todos, sobre todo en internet, que pueden encontrar los prefijos en un momento. Además, el mismo programa de Skype tiene una propia agenda. Uh-huh. Así que simplemente mete el número y la agenda, hace familia, papás, tal, hace doble clic y funciona bastante bien. La verdad es que yo conozco bastante gente que lo usa, por ejemplo, un amigo que tiene un hermano en Suiza, y quieras que no, pueden hablar con él sin gastarse un pastón, así de claro. Así que por ahí van los tiros, y quien no lo conozca, le recomendamos que en el Google escriba Skype con Y y con K, Skype, Skype, y le va a salir la página suya con todo su precio y toda su historia. De acuerdo. Bien, esta información también la hemos sacado de Microsiervo, ¿de acuerdo? El gobierno brasileño ahorró más de 167 millones de dólares por el uso de software libre. El gobierno brasileño, como decíamos, por decirlo en su moneda, ahorró 370 millones de reales, ¿de acuerdo?, en el último año por el uso de programas de software libre en dependencias y despachos oficiales, según ha revelado hoy el Servicio Federal de Proceso de Datos, el SERPRO, del Ministerio de Hacienda. La utilización de licencias de código abierto para sistemas operativos, navegadores de Internet, programas de correo electrónico y otras aplicaciones permitió un ahorro equivalente al doble de la inversión para el sistema de declaración de impuestos de la renta por Internet, y a un cuarto del presupuesto del propio SERPRO. Qué bien. La economía permitió, este tipo de iniciativa ha permitido la instalación, ojo, de 5.000 telecentros para el programa de inclusión digital, que me imagino, no he podido investigar mucho más, pero me imagino que será como un estilo Guadalinfo. Uh-huh. En Brasil, claro, Brasil no es Andalucía, Brasil es un poquito más grande, y han logrado instalar este tipo de aulas, que como no, lo que hacen es romper la brecha digital y... Lo que hemos hablado muchísimas veces. Lo que hemos hablado infinidad de veces aquí, ¿no? Pues... Se deberían de aplicar el cuento más de un país, que no está en vía de desarrollo. Que también necesitan ahorrarse dinero todo el mundo. Efectivamente. Así que ahí queda, y espero que por lo menos llegue a donde tenga que llegar. Y si quieres, Enrique, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ojo, la canción tiene su historia. Creemos que se titula Granada, aunque no estoy del 100% seguro de que ese sea su título. Es de José Jiménez Fernández, más conocido como Joselito, el cantante y actor español en su época llamado, como bien decía, el niño ruiseñor, el niño de la voz de oro y el pequeño ruiseñor. Bueno, hoy lo rescatamos haciéndole ese pequeño homenaje a Granada que estamos haciendo de hace ya meses. Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada, en tarde de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me hablan de amor. Granada, Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo. Hasta aquí, Norberto, la música. Sí, al final sí era el famoso tema de Granada, esta vez de la voz de Joselito. De Joselito, curioso, ¿no? Además, con un toquecillo ahí como antiguo, ¿no? Como sonido de vinilo, ¿no? Parece. Desde luego era rescatado, por supuesto que sí. Y no creo yo que sea remasterizado, sino que directamente se han hecho algunos arreglos del vinilo para pasarlo a formato electrónico. Eso ahí tú entiendes más que. Esto también hay que agradecérselo. Esta música que tenemos, que estamos poniendo últimamente en el programa, se lo tenemos que agradecer a una usuaria del Centro Guadalinfo que me grabó un CD con más música sobre Granada al escuchar el programa, y que se llama Maika, de que también le damos, hoy estamos muy Radio Fórmula, le damos otro saludo y darle las gracias por habernos dejado ese material que ya a mí se me había medio agotado. Uh-huh. Y ella me ha dado más canciones, o sea que yo creo que podemos tirarnos aquí toda la vida poniendo canciones. Pues sí, realmente hay una gran cantidad de material. Qué bien. Pues continuamos con el programa y nos vamos con los enlaces de interés. Decíamos que no sabemos si se trata de un arrebato copyleft, puro marketing o limosna digital. Lo cierto es que Bob Dylan está ofreciendo en su web la descarga gratuita de Beyond Here Lies Nothing, perdonad por mi inglés, el primer single de su nuevo álbum Together Through Life. Esta noticia la hemos rescatado del blog Mangas Verdes, y la página web donde podéis descargaros ese single es www.bobdylan.com. Tal como cada suena. Vez son más los grupos y los solistas que se apuntan a la moda de dejar colgado su nuevo álbum o al menos un sencillo en internet. Claro, es por donde van los vientos, ¿no? Aunque está claro que hay que adaptarse. Siempre hay un pequeño lío con todo este tema, ¿no? Y más ahora con las últimas noticias que se han generado referente a la nueva ministra de Cultura y tal. Que bueno, por ahí van los tiros. Ya es cuestión, es un tema muy profundo y que casi casi mejor aquí ni tocamos. Así que continuamos, ya casi estamos terminando con el programa de hoy, dentro de las pinceladas de software libre. Como decíamos en el titular, bonito, bueno, bonito y barato. Bueno, pues Ubuntu cumple 5 años a toda máquina, a punto de empezar a ser rentable y dando trabajo a 220 personas en Canonical Ltd, que es la empresa. El sistema ya es usado por unos 100 millones de usuarios y se enfrenta cara a cara con Microsoft en los países en vías de desarrollo y también, ¿por qué no?, en los que se supone que estamos desarrollando. Bonito, el software libre se acerca a todo tipo de personas de todas las edades, y esto incluye a la tercera edad, como decíamos al principio. Según comenta una abuela catalana, el ordenador me va más rápido de que tengo Ubuntu. Eso es como sacado, como si fuera dicho por ella, ¿no? y barato. Los empresarios hosteleros de Lanzarote se apuntan al software libre para recortar costes y así capear mejor estos tiempos que corren. Ellos lo que han hecho ha sido empezar a implantar dentro de sus ordenadores software libre. Esta información la hemos extraído, como decíamos, de la oficina de software libre de la Universidad de Granada, que tiene un grupo de gente bastante apañada, que está moviendo mucho el tema del software libre a nivel de facultad y a nivel de Granada, y que, bueno, me ha parecido interesante tanto nombrarlos aquí y extraer esa pequeña noticia sobre Ubuntu, ¿no? Yo siempre aconsejo, da igual que usemos Guadalines, que Ubuntu es igual, prácticamente igual, pero realmente es que funciona tan bien. Claro. No estamos hablando como antiguamente, siempre lo decimos, ¿no? Pero no estamos hablando como antiguamente, que había que ser un gurú de la informática para echar a andar a un sistema Linux, ¿no? O GNU Linux. No, es que ya está al alcance de cualquiera, es que es facilísimo la instalación y el mantenimiento del sistema operativo. Y realmente es que no da casi ningún problema. Y una vez que te acostumbras a usar Ubuntu o cualquiera de las distribuciones de GNU Linux, me da igual, se te hace pesado volver al Windows y a su historia de licencia y de problemas y de virus y de historia. Realmente, como dato, y ya terminamos con el programa de hoy, como dato curioso, deciros que una de las muchas virtudes que tiene actualmente el software libre y GNU Linux y Ubuntu y Guadalines es que, por ejemplo, no necesitamos usar un antivirus en el ordenador, porque sencillamente no hay virus para GNU Linux. Hay como 4 o 5 virus, pero que realmente son como cosas para el estudio, ¿no? Para estudiar cómo se comporta el ordenador y tal, pero no como tal virus, ¿no? Y realmente tenemos una gran cantidad de software disponible, miles y miles de programas disponibles, con simplemente hacer un añadir y quitar programa y añadir el programa y usarlo, así de sencillo, teniendo internet, ¿de acuerdo? Claro. Eso hay que, realmente, para poder sacarle máximo provecho a un sistema operativo de este tipo, es preferible tener internet para poder actualizar y estar a lo último. Y desde aquí intentamos que la gente, pues, por lo menos lo pruebe. De acuerdo, lo pruebe y mire a ver qué ventaja y qué uso le pueden dar ellos en su vida cotidiana, ¿no? Ya no hablamos solo a nivel como la abuela esta que hablábamos, la abuela catalana que acabamos de hablar, ¿no? Que dice que va más rápido, evidentemente va más rápido, sino también a nivel de empresarios, ¿no? Como por ejemplo en Lanzarote, ¿no? Que ya están empezando a implantarlo. Así que nada. Ánimo. Ánimo con esto. Uh-huh. Es nuestra pequeña cruzada. Si te parece, Norberto, recordar a todos nuestros oyentes que si quieren probarlo, si tienen algún problema con otros sistemas operativos, que lo descarguen, que se puede hacer de manera gratuita, muy intuitivo, en una ISO, en un CD, que ya los CD ya no valen nada, y probarlo de forma sin instalación, ¿verdad? Que también se puede. Muy bien, exactamente, Enrique. Verlo, a ver si les gusta. Exactamente, en modo Live CD se llama ese sistema. Y sí, es como tú dices, lo metes, lo pruebas y no alteras para nada tu ordenador. Todo va desde el CD. Todo desde el CD y desde la memoria. Va un poquito más lento que si estuviera instalado, evidentemente, pero realmente los ordenadores ahora modernos que tenemos tiran perfectamente del Live CD, casi ni se nota por la potencia cada vez mayor que tienen los ordenadores, ¿no? Y que exactamente que lo prueben, y bueno, quién sabe, a lo mejor lo prueban y dicen, pues esto funciona bien, esto me gusta, y se vayan pasando poco a poco. También otra forma de pasarse al software libre desde Windows es ir cambiando ciertas aplicaciones de informática comunes por programas de software libre. Por ejemplo, en vez de usar el Microsoft Office, que vale pues un buen dinero el poder usarlo, por ejemplo, pasarnos a OpenOffice. En vez de usar Internet Explorer, que es el que viene con Windows de serie, el navegador, pues usamos Firefox. En vez de usar el Photoshop, que es el de retoque fotográfico más famoso de Windows, podemos usar el GIMP. Y todos esos programas y muchos más están para la plataforma de Windows. O sea que podemos tener el Windows perfectamente instalado, de como nos lo venden, que viene con su licencia y está todo correcto, ¿no? Y no empezar a meterle software propietario, a lo mejor quizás de forma fraudulenta, por métodos de pirateo y cosas de estas, que eso sí que es verdaderamente, la palabra pirateo sí que encaja perfectamente en ese tipo de instalaciones, ¿no? Que en realidad no estás pagando la licencia de ese programa, ¿no? Y usando esas alternativas libres, ¿no? Y poquito a poco, una vez que te vayas acostumbrando, pues quizás da el paso. Y también se pueden tener los dos sistemas operativos en el mismo ordenador, ¿de acuerdo? Una partición, ¿verdad? Exactamente, tienes tu Windows Perfectamente puesto y sin problema, y el Ubuntu, y en una primera fase ir probando uno y probando otro, y mientras y aprendiendo las cosas, cómo se van haciendo en Linux, y poco a poco os iréis dando cuenta, si hacéis este tema, que poco a poco iréis usando cada vez más el Ubuntu. O el Ubuntu o el cualquiera. Así que después de la moralina y el carrete que os he soltado, yo creo que por hoy, Enrique. Si te parece, Norberto, porque hemos terminado una etapa en Guadalinfo, yo creo que estamos iniciando otra. Y si te parece, recordamos, porque supongo que habrá cursos y talleres ya en funcionamiento, y si no, a punto de inaugurarse. Efectivamente, Enrique, gracias por recordarlo, siempre se me olvida. Efectivamente, deciros que ya hemos empezado de nuevo los cursos después de Semana Santa, los cursos de informática, donde damos redes sociales, correo electrónico, las cosas que ahora se mueven más en Internet. Eso por un lado. Por otro, estamos abriendo un nuevo frente con las asociaciones del pueblo, en las cuales queremos representar y dar a conocer en Internet esas asociaciones, y como decíamos al principio del programa, intentar que se pongan en contacto con otras asociaciones con sus mismos intereses y aficiones, y eso puede enriquecer muchísimo la asociación en todos los ámbitos, en todos los niveles, así que también andamos por ahí. Y nada, seguimos con el tema del certificado digital y de las actividades que normalmente hacemos en Guadalinfo. Si tienes cualquier duda, cualquier historia, cualquier cosa que nos quieras contar, de verdad, el Centro Guadalinfo está totalmente abierto, es gratuito, tiene internet gratuito, tiene una persona que te ayuda si tienes cualquier duda, cualquier problema, y que estamos allí. Ahora hemos cambiado un poquitín el horario, ¿de acuerdo? Uh-huh. El horario ahora es de 9 a 1 por la mañana, menos los lunes que estamos aquí de 12 a 1, y por la tarde de 5 a 9, ¿de acuerdo? Hemos quitado la hora de 4 a 5 y la hemos puesto por la noche para atraer a un público más adulto y para que la gente adulta tenga más espacio y más tiempo para poder trabajar con los ordenadores. ¿Se va a ser el horario definitivo del verano ya, que nos queda? Yo creo que también para el verano, creo que seguramente cambiará muy poquito, porque realmente es un horario ya más lógico, ¿no? De 5 a 9, ya empezando, sí, como decíamos, un poquito el verano. Y realmente no se ha hecho pensando más en el horario de verano, sino más bien en que las personas adultas acudan, que tengan más tiempo para poder trabajar, porque me estaba dando cuenta de que, aparte de que vamos a trabajar con asociaciones y ese horario de 8 a 9 les viene mejor, claro. Les viene mejor porque son horas que ya no están trabajando la gente. También me había dado cuenta de que había bastante gente, usuarios adultos, que les faltaba tiempo. Sencillamente, les faltaba tiempo para hacer cosas. Y bueno, nos vamos una horilla más tarde, y ahora como anochece un poquito más tarde, pues parece que casi ni se nota. Es de día, sí que es verdad. Muy bien, pues ahí queda eso también. Nuevos horarios, también nuevos cursos en el Centro Guadalinfo. Nosotros nos vamos, la semana que viene habrá más. Norberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Enrique.